Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Bienvenidos a una emisión más del programa Ariles y más ariles. En esta ocasión, el programa estará dedicado al grupo Mono Blanco, con cuya música nos acompañaremos. Mono Blanco fue fundado en 1978 en la Ciudad de México. El grupo se inició con la entusiasta participación de dos músicos veracruzanos y un norteamericano, todos muy jóvenes, que se reunían en plazas y calles a ejecutar los sones más tradicionales. Los reunía el interés común de dar nuevos aires a una música que, por entonces, atravesaba una situación difícil. El son veracruzano tiene una larga historia, una historia que es posible remontar a un pasado antiquísimo y variado. Su ejecución y difusión en México ha pasado por etapas de florecimiento y decaimiento. Las primeras grabaciones que se dieron a conocer del son jarocho se remontan a 1925 y hasta finales de los años 30, en ese espíritu que abarcó tantos espectros de la cultura, la Ciudad de México se convirtió en el polo de atracción para numerosos músicos veracruzanos, que desde ese centro se convertirían en las figuras artísticas asociadas al son. Para la década de los 40, el son veracruzano, realizado principalmente en el Distrito Federal, viviría una etapa de auge. Era obligada banda sonora en varios filmes de la época y también encontró una vía abierta en programas de radio que daban cabida a numerosos ejecutantes. Ahí se hacían oír los sones tradicionales, aunque las características propias de la radio, las exigencias de los guiones cinematográficos y en general el ritmo de la ciudad acabaron imprimiendo un estilo especial a esta música. Sones de suyo lentos se volvieron rápidos. Sones de larga duración se vieron abruptamente cortados. El son sufrió las transformaciones impuestas por sus circunstancias de entonces. Desde los medios oficiales, además, había una necesidad de contar con un repertorio específico que reflejara ante el mundo una determinada imagen de la nación y lo nacional. Por ello, en uno de sus momentos más oscuros, el son jarocho pareció desprenderse de la vida y volverse su propio estereotipo, y el género entró en una etapa de torpor. de San Juan. Pasé por los callejones, pasé por los callejones, vengo del paso de San Juan. Aquí les traigo un refrán, para que oigan los pichones, que ya llegó el gavilán de los pollos con petones. No anda mi tropo bailando. De los 60's, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se dio a la tarea de grabar el disco Sones de Veracruz, en el que se registraba el material de don Arcadio Hidalgo, los hermanos González, Rutilo Parroquín, Antonio García de León y otros que ejecutaban su música prácticamente olvidados del mundo. Este hecho provocó que lentamente el son fuese saliendo de su letargo. Músicos de distintas regiones sintieron el poderoso llamado de la música, y ahí se inició un verdadero movimiento que tenía por objeto la revaloración del son tradicional, la necesidad de difundirlo, de soplarle nuevos ánimos, de ejecutarlo por el puro goce de la fiesta. Es aquí donde llegan los jóvenes músicos que con el tiempo se darían a conocer como Mono Blanco. cochino. Mi mamá no quiere, Canelo, que yo tome vino. Y si acaso tomo, que sea del más fino. Ya se van los monos para Villahermosa. Ya se van los monos, caramba, para Villahermosa. El mono más grande se lo lleva Rosa. Ya se van los monos para la Florida. Ya se van los monos para la Florida. Y el mono más grande, el que lleva ira. Y el mono más grande, el que lleva ira. Blanco se llama un cerro de la región de Catemaco y es un lugar de reverencia para brujos y chamanes. De ahí tomaron prestado el nombre los hermanos Gilberto y José Ángel Gutiérrez y Juan Pasco para llamar a su grupo. Varios músicos han participado en Mono Blanco, como César Castro y Gisela Farías. Mención especial merece don Arcadio Hidalgo, una referencia imprescindible en la música de son, quien a principios de los 80s sumó su experiencia y sensibilidad soneras y su habilidad como decimista a las ejecuciones de Mono Blanco. También es muy importante mencionar la posterior integración al grupo de don Andrés Vega, otro sonero de largo aliento. desembolcada, nunca creyó Arcadio Hidalgo. Cuando conocimos a don Arcadio, pues yo creo que fue uno de los momentos más importantes de mi vida para lo que vendría después y para el sentido que le dio a mi vida anterior, ¿no? Don Arcadio representaba pues a la última generación de grandes músicos que vivieron la tradición en el mejor de los momentos, donde ellos eran queridos y respetados dentro de la sociedad, ¿no? Don Arcadio pues le da sentido a algo que nosotros intuíamos, ¿no? Y entonces con él la presencia del fandango en sus pláticas se vuelve muy fuerte. Más tarde viene don Andrés al grupo, él ya perteneciente a la generación pues que se les va de la mano la tradición de alguna manera, ¿no? Y de algún modo don Andrés es alguien que retoma el camino, que regresa al antiguo camino. El estilo reposado de don Arcadio dejó su huella en una bamba, una candela y otros sones tradicionales, así como en el perro, un son con letra y música de don Arcadio y del Mono Blanco. Quisiera volverme planta para no morir. ¡Ay, olivar y olivar! Podría decirse que con el disco titulado Sones Jarochos, grabado conjuntamente por Mono Blanco y Don Arcadio, arranca lo que se conoce como el movimiento jaranero, que es la acción entusiasta y muy consciente de músicos que se dan a la tarea de rescatar la tradición del son. Jaraneando, viajando a las pequeñas comunidades, investigando, reavivando las versadas tradicionales, dando un vital impulso al fandango de piso, la actividad de Mono Blanco provocó un verdadero renacimiento del son en Veracruz y en otras regiones. El grupo, además de sus propuestas musicales, fue pionero en el desarrollo de actividades que ensanchan y profundizan los alcances del son, ya que estableció los primeros talleres para trabajar la música, el zapateado, la versada y la elaboración de los instrumentos del son. El ejemplo de músicos como Mono Blanco cundió y así fue ocurriendo que la ejecución del son y la fiesta del fandango se restablecieron con ímpetu en algunas comunidades. Fueron forjándose nuevas alianzas musicales entre viejos y jóvenes soneros. Los ritmos tradicionales volvieron por sus fueros. Los sones viejos con nuevo estilo empezaron a abrirse camino, y esta bullente actividad tomó forma, para empezar, en un fundacional encuentro de jaraneros que desde 1979 se ha vuelto fiesta obligada en Tlacotalpan. A este encuentro están invitados los grupos soneros de todas las regiones del país, grupos que ofrecen una variedad de propuestas y modos de interpretación que al darse cita en un mismo espacio, enriquecen y diversifican la música, intercambian experiencias, le dan nuevos aires a la tradición y sobre todo mantienen con buena salud este género musical. El instrumento que toca don Andrés se llama guitarra de son. Don Andrés Verga, pues nuestro patriarca, tiene 79 años. Y bueno, él es un músico tremendo, anda con nosotros no porque tiene 79 años, sino porque es un gran músico, dueño de una improvisación muy lúcida. Dice, pero yo quisiera pedirle a él que le toque un solo con su instrumento. La música de Mono Blanco se ha enriquecido con experiencias muy diversas. Sonando, sus sones desbrozan caminos por los que se aventuran nuevas propuestas. por lo que a las ricas versiones tradicionales que ofrecen se aunan otros sonidos, ángulos de la creación propuestos desde otras culturas. Por ello, escuchamos un género que vuelve a la raíz y que en el mismo impulso se renueva, como en los sones grabados, por mencionar un ejemplo, con el grupo californiano Stone Lips. Thank you. que a lo lejos viene cuando escucha tu canción. Imítala en tu nación con las mil voces que tiene. Mi cuerpo el celo contiene. Decir que me engañas el día que tu cuerpo bañas donde te acaricia el viento. Entre penas y más penas todo es penar. Por esta peculiar incorporación de nuevos elementos al son, elementos que se entremezclan con las formas y contenidos más tradicionales de este género, Mono Blanco es un grupo con un estilo único. Su participación en numerosos encuentros y festivales, dentro y fuera del país, han contribuido decisivamente a la recuperación de la música del son que Mono Blanco se planteara en sus inicios como un objetivo de su trabajo. Me has de querer, te debo.